Comienzan los viajes musicales más intensos y variados del siglo XXI. Súbete y viaja a bordo de It's My Sounds, el podcast que os ofrece Distrito V, plataforma musical alternativa dedicada a mostrar el submundo musical a todos los oídos inquietos del planeta. En It's My Sounds hay sitio para la amplitud que ofrece el término alternativo. Vas a escuchar desde rock, metal y punk hasta indie elaborado, hardcore, ska, post-rock, música extrema en todas sus variantes y un larguísimo etcétera. Presentado por Vane Balón, encargada de la selección musical, edición y difusión online. Pega la oreja y disfruta de cada viaje sonoro. Compártelo con tus conocidos y deja claro en tus redes sociales que la buena música is my sound. Estás en el 10º programa dentro de la segunda temporada del mejor vehículo musical para oídos inquietos como tú. Bienvenido, hoy vas a encontrarte en una auténtica montaña rusa en lo que a intensidad se refiere. Tendrás desde soft rock hasta punk, desde speed metal y thrash metal hasta noise rock, grunge, AOR y death metal entre otros. Es solo una pequeña descripción de muchos matices sonoros aparte de los nombrados que podrás disfrutar a mi lado. Vane Balón, tu conductora personal para conocer los variados paisajes musicales que conforman el submundo musical nacional e internacional, seleccionados desde Distrito V, www.distritov.com. Sube al coche, ponte el cinturón y vamos a Logroño para iniciar este camino a ritmo de punk gracias a Flying Ladies. Definen su música como punk rock para parejas. Supongo que para unas parejas particulares de espíritu libre y oído inquieto que gusten de contenidos underground como los recogidos en el EP Aburridos como tardes de domingo. Quédate bien con ese título porque así se llama también la pieza que ya disfrutas. Con ella comienza oficialmente nuestro viaje musical de hoy. En It's My Sound solo hay música para oídos inquietos. Nuestra próxima parada en esta 10ª ruta musical nos lleva a parajes de metal extremo. Nos vamos a Vigo para escuchar a Neverside. En directo son brutales. Abrieron el 4º Live for Madness Metal Fest el 15 de marzo en Ourense y pude comprobar en aquella magnífica cita cómo se las gastan estos vigueses en directo. A pesar de abrir aquel evento lo dieron todo. Digo a pesar porque ser los primeros siempre es difícil, pero cumplieron de sobra. De ellos escribí en la crónica publicada en el blog Distrito V lo siguiente. Ofrecen una variedad del metal que aglutina varios varios matices dentro de la misma corriente, encontrándote en sus temas desde ritmos en aras del doom metal y el sludge, hasta convulsiones eléctricas en clave de thrash metal y speed metal, todo siempre con ritmos desarrollados a fondo y perfectamente coordinados. Esto es lo que vas a encontrarte en su último trabajo, This Is Our Gun. De él hay una pieza que considero estrella, la insignia de Neverside. Es esta, I Am King. Tras ellos nos vamos a USA. Ahora sube el volumen y cabecea a gusto. ¿Tienes un grupo o trabajas con ellos y quieres que suene un tema en la próxima temporada de Is My Sounds? Es muy sencillo, manda un email a esta dirección, programa.ismysounds@gmail.com. My face a thousand times through in this. Hemos viajado a Estados Unidos, parando en la ciudad de New York, a la altura de Brooklyn, y allí hemos conocido el sonido de True Nature, un proyecto unipersonal que nace de las inquietudes del músico Lou Barlow, apoyado en la grabación de este disco por diferentes músicos de renombre, como por ejemplo Aaron Combs, de Spin Doctors, y Tony Levin, el bajista en el álbum de Peter Gabriel, que comenzó el viaje de Barlow, también conocido por su trabajo con John Lennon, Alice Cooper, King Crimson y más. También el guitarrista de la banda de David Bowie, Gerry Leonard, es otro nombre a añadir a este elenco de músicos que han respaldado los inicios de este proyecto, definido como rock espiritual. Las influencias en las composiciones parten de U2, Foo Fighters y George Harrison. Este mix está incluido como referencias que el propio músico reconoce incluir en su trabajo. Es soft rock reflejado en la canción You Shouldn't Have to Shoot So Loose, que coincide con el título del primer trabajo de True Nature. Dejamos el sonido suave para retomar el destino hacia los confines del death metal nacional. Formados en el año 1991, Avulsed es una banda de metal extremo de culto para seguidores de esta escena convulsa, de sonidos a veces oscuros que te muestran otra forma de concebir música para almas inquietas en busca de adrenalina instrumental y vocal. Ubicados en el núcleo sonoro del death metal, lo cierto es que encuentras muchas afinidades también con el black metal y el grindcore. Más de 20 años en activo, han dejado en su haber un listado interesante de trabajos, 18 nada más y nada menos desde 1992 hasta hoy. De su último trabajo, publicado el año pasado y titulado Ritual Zombie, suena el segundo corte, Death Flesh Awakens. Dog. Siente el submundo musical de calidad. Siente Distrito V. Distrito V. Ya dije al principio de este décimo programa, dentro de la segunda temporada del podcast Is My Sounds, que el viaje de hoy era una montaña rusa en lo que a sonido se refería, y así es. Hemos pasado de metal extremo realizado desde Madrid hasta noise rock y patrones del grunge asentados en Sevilla. El título del tema es The Fear and the Fury. La autoría pertenece a Drop y puedes disfrutarlo dentro del homónimo EP publicado en noviembre del año pasado. Barcelonés Making Hard Dreams. Woman in Black suena a continuación, tema que forma parte de su último trabajo Unbroken Promises, que presentaron a principios del 2013. A finales de marzo de este año acompañaron a los míticos Europe en Barcelona. Hard Dreams, en activo desde el año 2000, continúan realizando composiciones pegadizas dentro del hard rock melódico, y que sigan por muchos años más. Now here we are, proud to keep our dreams alive, girl. Woman in black, I can't stop the way I feel. You're the only one to me. Hearts that shine like a million falling stars, fire with passion starts to burn. ruta en Toledo a ritmo de Homo Sapiens y el tema en directo Sentado en el Parque, incluido en la Caja Negra, un recopilatorio con varios temas de su extensa carrera grabados durante el concierto solidario que ofrecieron la noche del 22 de diciembre del 2012. Era su primer concierto en acústico dentro de los 15 años de carrera que cumplían entonces. No cobraron entrada, lo que hicieron fue pedir que la gente llevara comida, ropa o juguetes. Grabaron la cita a modo de recuerdo, pero fue tan mágico que decidieron editarlo en CD más DVD. El resultado vio la luz este año. Un extracto es esta canción. Con ella me despido hasta la semana que viene. Ya quedan solo 2 entregas más para finalizar esta maravillosa segunda temporada del podcast Is My Sound. Mil gracias por viajar conmigo programa tras programa. Para mí es un placer y un honor tener al otro lado oídos inquietos como tú, porque sin ti esto no tendría sentido. Te espero la semana que viene. Un fuerte abrazo. De mis sueños de loco, vuelvo a la realidad. Bebo el último sorbo, me cuelgo la guitarra y a empezar a buscarme la vida otra vez. El trabajo últimamente no me ha ido bien. Clausurado por orden de la autoridad aquel viejo local para tocar. La música en vivo no da para más. Agarro de nuevo mi hoja de ruta y espero a que pase mi tren. Llego a la zona antigua, subo sobre mis pies. Esta guitarra suena muy bien. Hoy hace frío y me duelen las manos. Unos turistas miran al pasar. Un niño ve magia en mis dedos al verme tocar. Pasan de largo los estudiantes, suenan las campanas de la catedral. Una pareja se besa bajo su portal. Paisaje de gentes que vienen y van. Ya son más de las 6. En la funda, pocas monedas que recoger. De esta forma, la vida es tan difícil de llevar. Algo es algo que hay. tienes un grupo o trabajas con ellos y quieres que suene un tema en la próxima temporada de Is My Sounds, es muy sencillo. Manda un email a esta dirección, programa.ismysounds@gmail.com, donde puedes encontrar cada entrega. Los programas emitidos se van recopilando en el blog oficial de Is My Sounds, ismysoundsprograma.blogspot.com.es, y en el canal oficial de Is My Sounds en iVoox, ismysounds.ivox.com. En los dos sitios tienes todos los programas de cada temporada esperándote para que los escuches cuando quieras. Puedes descargarlos y seleccionarlos a la carta. Si te gusta el podcast, no te olvides de compartir cada entrega en tus redes sociales. Recuerda que la buena música is my sounds.